nació de un grito, garganta quebrada, que partió el silencio y a la tarde en dos. Nació, nació, nació. Nació del alma de un pueblo que acunando sueños lo hicieron campeón. Nació con gloria, que escribe su historia y lleva en el pecho orgullo y pasión. Nació, nació, nació, nacional. Hay tres colores que me hacen vibrar. Bueno, ahí sí que lo sorprendimos, ¿no? Nos sorprendimos, me parece, a la audiencia. Arrancamos con esto y ahora los vamos a sorprender más, se van a poner muy contentos porque la audiencia de la radio siempre está pendiente de cómo le va la radio y cómo está y no sé cuánto. Y si le anunciamos que empieza un programa nuevo, la audiencia se pone muy contenta, toda la audiencia que quiere la 36. Y va a ser un programa, como están escuchando, de Nacional. Buen día, bienvenido. Hola, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la bienvenida, eso quise decir. Bueno, bueno, y por supuesto, lo primero a decir en esto que estamos recibiendo a Miguel Castro, de este programa que se llama Territorio Nacional, que es un programa de los hinchas. Exactamente. Bueno, contarles un poquito Territorio Nacional. Yo toda la vida fui hincha, obviamente. En un momento de esto, ya cuando tenía bastante, era bastante grande ya, había cosas que no me cerraban, quería ver algo diferente, apoyar al club desde otro lado. Y bueno, junto con otros compañeros que hoy no está, Pablo Calandria, hicimos esto y bueno, y empezamos en el living de casa con una camarita. ¿Ah, sí? Sí, en el living de casa con una camarita. Hacer los programas. Es más, recuerdo que la primera entrevista que tuvimos fue Álvaro Gutiérrez, que nos prestó. En aquel momento no era técnico, pero bueno, siempre la disponibilidad de Álvaro para con la gente es maravillosa. Y después la segunda entrevista fue José Fuentes, antes que fuera presidente. Para nosotros es un tipo muy querido, José. Muy querido porque siempre nos escuchó, siempre apoyó, por más que tengas o no que tengas años en esto. Y bueno, somos hinchas de Nacional, hinchas en los que formamos este programa, somos hinchas de Nacional, que sentimos como hincha y por eso le queremos dar al hincha lo que ellos quieren. Miguel, hay una necesidad también en los medios de comunicación de transmitirse, que el hincha transmita el sentimiento, digo, porque evidentemente el periodismo deportivo, más allá de la profesión y de los principios que puede tener la profesión, hay un interés evidentemente comercial, independientemente de todo. Pero cuando el hincha transmite al hincha, independientemente de la institución que sea, es como que tiene otro sentido, ¿no? Sí, mirá, lo que vos decís es tan genuino que inclusive nosotros, nuestra clave es ser independientes. Uh-huh. ¿No? Nosotros jamás vamos a tolerar que alguien nos apoye económicamente para que nosotros nos cortase lo que nosotros pensamos o decimos. Cada uno de los integrantes de Territorio Nacional, que son un montón, habla independientemente, sí, pensando para el bien al club. Nosotros, cuando hablas de independencia, fuera y dentro del club, decís por la parte política interna. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Lo que nosotros buscamos siempre es el bienestar del club, más allá de la persona que hoy esté dirigiendo, claro, o no dirigiendo. Si nos toca tener que criticar, hacerlo de la mejor manera. Si nos toca hacer apoyar, siempre lo vamos a hacer. Y bueno, es más, nosotros, te hago una idea, uh-huh, nosotros también apoyamos a los deportes inferiores de Nacional, como que los que nadie más o menos va. Sí, por ejemplo, sí, sí. El fútbol femenino, uh-huh, vamos a todos los partidos, cubrimos los partidos, relatamos los partidos, y cosas maravillosas nos pasa que, claro, ahora lo va a pasar TV Ciudad, nos cuentan a partir de pero nadie iba a los partidos de Nacional. Del femenino, no. uh-huh. y familiares, gente de Argentina, familiares de Argentina, de las jugadoras de Argentina, claro. La madre de la golera que es ecuatoriana, nos seguía, y esas interacciones con la gente, eso es lo que nos la verdad que nos alimenta. Y bueno, también seguimos el básquetbol, las lo que son las juveniles. Uh-huh. Bueno, la verdad que queremos ser un multimedio, uh-huh. esa es más allá que un programa, claro. o una audición de Nacional, ¿no? ¿Y cómo va a ser la transmisión acá en la radio? ¿Qué formato van a tener? ¿Transmisiones, programa? ¿Cómo es esa situación? Bueno, en principio vamos solo con las transmisiones. Uh-huh. Transmisión de partido. La idea es también hacerlo en breve para acomodar los espacios acá en la 36. O sea que cuando Nacional juegue, el hincha sabe que pone la 36 y va a estar. Exactamente, pone una hora antes. Ajá. y ya la audición ya va a estar prendidita. Ahí está. Ahí. Claro. Cuando uno dice la hinchada, hay mucha historia sobre las hinchadas, ¿no? Hay sectores de hinchadas y demás. Son hinchas, nosotros por lo que vimos, son hinchas muy positivos, lo que vimos en redes, de lo que ustedes publican, ¿no? No son de ir al choque, de andar buscando camorra, como se decía antes. No, no, no. Nosotros, por eso te digo, tratamos de ser diferente a lo que hoy hay. Nosotros no buscamos, ya te digo, que alguien venga y, che, vayan por acá porque es mejor, se va a conseguir más cosas. No, no, no. Nosotros pensamos en el bien del club. Y es así que empezamos con dos avisos y hoy, por este poco tiempo, la verdad que empezó a moverse la cosa, la gente empieza a gustar. Hay gente que también nos detesta, hay que decir, sí, la verdad, claro, ¿no? Claro. Porque moneda de oro no somos. Digo, si no hubiera de eso también. Algunos nos quieren y algunos nos odian. Pero bueno, un poco en las redes, en estos dos años y ya casi tres años que estamos al aire... la verdad que tuvimos buen respaldo, claro. por nuestro trabajo. Claro. ¿Cómo nos decía que va a ser la transmisión? ¿Cuántos compañeros están en la transmisión? Bueno, en la transmisión por lo menos 4 o 5 seguro. Uh-huh. Pero nosotros somos un tropel, la verdad que somos un tropel. Bueno, para nombrarte, quiero nombrar porque si no me van a decir, sí. Che, Miguel, la verdad, qué botón, fuiste a la radio y no nombraste a nadie. Hay que nombrar. Bueno, yo ni que hablar, Rama Arbiza, que es también un colaborador fuerte, un director junto conmigo, Cristian Coronado, que es un locutor comercial, claro. que estuvo en otra audición muchos años y ya tiene conocimiento de radio hace bastante tiempo. Y bueno, y ahí después tenemos a Diego Gazaya, a Flor García, a Gastón Berriel, Brisa Conde, Facu Sena, no me quiero olvidar nada, Santiago Martínez. Bueno, ¿qué pasa? Marcos Acosta, Nia, que es editora del diario El País. Perdón si dije algún tenemos varios brazos para cubrir muchas cosas, porque nosotros no solamente somos radio, también tenemos página web, tenemos redes sociales, tenemos también YouTube, Facebook, ahí subimos contenido, el Twitter, que somos un poco lo más fuerte nuestro, y tratamos de cubrir todo. Sí, así que ahora vamos a hacer una primera pausa. La primera cita va a ser este sábado. Este sábado, exactamente. ¿A el qué debut. Hora? El debut va a ser este sábado. ¿A qué hora va a ser? A las 18:30 comenzaría la transmisión. ¿Y el partido es? 19:30. 19:30. Bueno, ahora después de la pausa seguimos conversando con el invitado. Bueno, Miguel Castro está con nosotros. Estamos anunciando un nuevo programa en la 36, Territorio Nacional. Están empezando este próximo sábado, 18:30. En un momento, hay que decirlo también, ¿no? Un momento de Nacional. Que está con recambio de jugadores. Bueno, un momento complicado. Quiero avisar que también tenemos a Sebastián Corvo de relator. Cierto. Porque si no, vamos después, a repasar. No. Van a tener relato de Sebastián Corvo. El relato va a ser de Sebastián Corvo. Sí. Los comentarios van a ser míos. Uh-huh. La voz locutora de Coronado. De Coronado. Después van a haber compañeros que van a estar en vestuarios. Santiago Martínez, también que está en la parte de de las entrevistas después también del partido. Ramiro Arbiza, que va a ser el encargado de la previa. Flor García también. El Tano, el famoso Tano de Twitter, va a estar con nosotros también haciendo la previa. Bueno, somos un grupo bastante, bastante lindo. Yo les invito a que lo escuchen porque va a ser algo diferente. Una manera diferente de sentir al bolso es el eslogan nuestro. Bien. Ahí está. Y eso que te preguntaba Ángeles, en la estructura deportiva ya del primer equipo, ¿hay algunas novedades? Bueno, sí. Ayer Nacional, en el día domingo, después del magro resultado que tuvo frente a Fénix, después de varios partidos invictos en el Gran Parque Central, que perdimos de manera escandalosa y fea desde todo punto de vista, más allá de las ausencias, Nacional no demostró nada en la parte futbolística. Fue una pálida lágrima de lo que era el equipo tricolor hace el año pasado, por lo menos. Y bueno, hay. El hincha, las redes explotan. Y bueno, la dirigencia en este momento está tomando, Balbi, tanto Balbi como de Curnex, están tomando un poco las líneas para poder traer jugadores, porque la verdad que el equipo ahora, amén de que se nos fue el capitán Sergio Rochet para Brasil, se fue Camilo Cándido y se puede ir más jugadores, hay que traer varios lesionados además, ¿no? Y también lesionados, fíjate Zavala. Vos que Zavala, que es el, nosotros le decimos que es el titiritero del equipo porque es el que maneja los hilos, el que pone la pelota justa, el que domina la mitad de la cancha, está lesionado. Franco Faúndez, que era un jugador fundamental para Nacional, está en caída, no se ha podido recuperar, quizás lo ponen fuera de puesto, pero bueno, Nacional incorporó a Carneiro, que es un jugador muy conocido acá, tuvo pasado obviamente en Defensor, después se fue para Sao Paulo, tuvo unos problemas ahí que se fue. Cierto. Se fue para Sao Paulo, no pudo jugar, unos problemas que hubo ahí. Después, bueno, Liverpool, y ahora estaba, lo había comprado su ficha un cuadro sueco, y vuelve ahora, estaba en Cruz Azul jugando a préstamo y viene para Nacional. Es buena esa incorporación, dicen ustedes. Ah, yo creo que sí, Carneiro va a dar. No es un jugador, la gente lo toma como es un 9. Yo Carneiro no lo tomo como es un 9, es un doble 9 y que ayuda mucho a hacer goles al 9. Recuerdo el equipo de Liverpool, aquel famoso equipo de Liverpool que él jugó, que bueno, que al tradicional rival en su estadio lo tuvo a maltraer. Entonces yo creo que es una buena incorporación, no la que cierre el broche, claro, sino parte de del cambio que se necesita Nacional en la parte futbolística. Y después, bueno, Franco Romero, un zaguero espigado, alto, que también viene de Suecia, un jugador, un defensa. Sí, él jugó en Liverpool, tuvo un buen pasaje en Liverpool, y bueno, fue vendido, y bueno, ahora vuelve. Es un, básicamente los famosos paquetes, bueno, es así. Ah, claro, te traigo a pero también viene este. Bueno, sí, claro. Una cosa así. Bentancur cerró el paquete con Nacional. Y la parte política del club después de lo de Fuentes, que obviamente asumió Balbi, está de Curnés, pero ¿hay elecciones próximamente? ¿Cómo va a ser esa situación? No, las elecciones, ahora por estatuto continúa el vicepresidente, sí, que es Alejandro Balbi, sí, se suma de Curnés a la directiva. Hasta cumplir el mandato, exactamente. Claro, es un momento complicado, en la parte sentimental del club. No nos olvidemos que Fuentes era una persona que estaba arraigada en el club, que se había consolidado como presidente, que entendemos nosotros que estaba tomando de a poquito las riendas del club y haciéndolo de muy buena manera, por todas esas cualidades de ser humano que a veces aparte se necesita. Un dirigente, ¿no?, excepcional, más allá del club, digo, uno de los mejores dirigentes que ha tenido el fútbol uruguayo. Ah, sí, por lejos, sí. Muchas veces yo me acuerdo que antes la gente no le gustaba porque Fuente iba y decía las cosas en radio y todo. Pero después uno entiende las cosas, cómo siente la vida Fuente, cómo sentía Nacional. Claro. Que bueno, también dejó sus cosas personales por estar con el club. Él se enfermó por estar con el club, fue a Venezuela sabiendo los problemas físicos que tenía. Y bueno, se complicó ahí. Fue un poco... Fue un gran golpe para Nacional, que la verdad que lo sentimos todos los socios y hinchas, y bueno, y ahora está como queriendo agarrar las cosas, pero bueno, estamos esperando, obviamente, después viene las elecciones, claro. y bueno, hay que ver quién se postule. Te tengo que leer un par de mensajes de los oyentes. Osvaldo dice, abrazo a los muchachos tricolores, son aire nuevo en un fútbol mediocre y mafioso, éxitos, dice Osvaldo. Muchas gracias. Maite también escribe desde Buenos Aires, dice, bienvenidos a la familia de la 36, no soy futbolera, pero agradezco mucho la nueva integración al medio. Y otro oyente que no nos pusieron el nombre dice, soy hincha de Nacional, pero por favor no digan Gran Parque Central, solo Parque Central. Esto es una... Vamos a ver por qué. No sé. Capaz que es porque les gusta el nombre antiguo. Para que no se hagan... Mantener, sí, claro. Pero pasa que sobre gustos no hay nada. Claro. Sí, claro. Todos quizás vas a decir Parque Central nomás y te va a llamar y decir, ¿por qué no decís Gran Parque Central? Exacto. Hay hinchas que sí, hay otros que no, pero bueno. Bueno, pero esto es desde la hinchada, ¿no? Esto desde los hinchas. ¿Cómo va a participar la audiencia, los que lo sigan a ustedes? ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo pueden sumarse? Bueno, mirá, primero que nada a las redes sociales. Twitter es @territoriobolso. Después en Instagram, Territorio Nacional. Tanto en Facebook. En YouTube también tenemos nuestro canal de YouTube, que ahí pasamos, hacemos programas. Ahí va. Hoy, por ejemplo, si se quieren sumar a las 20 horas... un programa bastante picante. A mí me dicen picante por el comentario. Por eso mis ¿Vos compañeros... Vos sos el comentarista picante. Exacto, entonces, exacto. ¿Tá? Me dicen picante. Bueno, y a Coronado le decimos el capitán. Te hemos dicho, ¿no? Sí, el chupete Arbiza. Bueno, hay está varios bien, comentarios. Está bien. Hoy 20 horas en YouTube. Hoy 20 horas en YouTube, en nuestro canal de YouTube, vamos a tener un programa que vamos a dar información... Vamos a dar opinión y, bueno, también de cómo se viene formando el básquetbol nacional. Ahí está. Tenemos que mandarle un saludo a Diego Martínez, sí, que no claro. está escuchando porque está trabajando, pero después un saludo va a escuchar a Diego la Martínez. Entrevista grabada, que la tenemos después para pasar. Y bueno, siempre por eso, me acordaba de Diego por eso, porque cada vez que Nacional andaba con problemas, yo le decía, ¿por qué no llaman a Álvaro Gutiérrez? Gutiérrez, hoy leí en alguna nota de prensa, decía el bombero, no sé, como que llega en momentos difíciles y encamina las cosas. Bueno, tanto es el tema que recién decíamos de los oyentes que no le gusta que le digan Gran Parque Central, sí. Y otros que sí, que ahora hay gente que también quiere sacar a Álvaro Gutiérrez. Ah, yo, sí. La verdad, si nos ponemos a pensar, Álvaro Gutiérrez agarró un fierro caliente que poca gente lo iba a agarrar, con jugadores que él no eligió. Exacto. Si bien hay gente que me dice, Miguel, arrancamos con 5 puntos abajo y ahora estamos con 4 puntos abajo en realidad. Sí, pero clasificamos a la segunda fase de Copa Libertadores, que no es poco, con jugadores que la verdad no es lo que quiere Gutiérrez. Gutiérrez tiene una manera de juego, y no nos olvidemos, él le gusta pegar, tener el tanteador a favor y después, como rana en agua tibia, dejar que el otro venga, tratar de atacar para después matarlo de contragolpe. Ese es el juego de Gutiérrez. Puede gustar o no gustar, pero con ese mismo juego, recordemos que él logró un campeonato 42 puntos de 45. Entonces digo, no nos podemos olvidar. Yo creo que Gutiérrez se le puede juzgar el día que él elija a los jugadores, el día que él plantee las cosas, y bueno. Es difícil eso en el fútbol uruguayo ahora, ¿no? Esto de, no, de poder no, es elegir, muy difícil. Muy difícil. Llegan, los cambian en el peor momento, entonces llegan también con complicación. Me acuerdo de Nelson, operador de Nacional, decía de Gutiérrez que... no sabía ni los nombres muchas veces cuando le tocaba llegar a Nacional. Decía, a ver el de Rulito, cuando tenía que entrar, no, pase el de Rulito, que venga el Rubio, porque no se sabía ni los nombres. El Guti tiene eso que está comprometido. Vos no lo ves tomando whisky en el vestuario mientras que los jugadores hacen calentamiento. Lo ves al lado de ellos y, bueno, tiene un relacionamiento con el jugador que hace que el jugador... aumente su capacidad futbolística o aumente. Esto es un tema de confianza. Sí, sí, muchas claro. veces es un tema de confianza. Yo no puedo creer que un jugador se olvide de jugar al fútbol. Hay un tema de confianza. Las cosas no salen, hay una aureola de negatividad y bueno, y eso produce que muchas veces no se den los resultados. Yo entiendo que viene por ahí esta situación ahora de Nacional, que se va a cambiar, se tiene que cambiar, hay actores que tienen que cambiarse, no puede contratarse un jugador que juega un partido, como el caso de Perk. Pero bueno, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y resolviendo para que el club se encamine, ¿no? Bueno, así que este sábado entonces, 18:30. 18:30. Hay que sintonizar la 1250M desde cualquier parte del mundo. Si tenés la radio, la típica radio de toda la vida, cantora. La cantora. Si no, sí. De cualquier parte del mundo, puedes sintonizar a través de internet la transmisión. Y hoy están a partir de las 20. A partir de las 20 horas en YouTube. En las vías de comunicación van a ser a través de las redes sociales. No, tenemos un WhatsApp también. Bueno, lo del WhatsApp, porque lo usa mucho la audiencia. Sí, sí, sí. El WhatsApp, estén atentos el sábado en la transmisión, que les van a dar un WhatsApp también para poderse comunicar. Exactamente. Vamos a estar en contacto siempre. Nos ponemos a las órdenes, como de todos los programas de la radio, para anunciar algo que vaya a pasar en la transmisión o lo que sea. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y estaremos conversando. Dentro de un tiempito vamos a estar conversando de nuevo acá en el programa. Bueno, yo le quiero primero que nada, en nombre de Territorio, agradecer a la dirección de acá de la radio, a ustedes, a los operadores que ya tuvimos el sábado para charlar cosas. Veo la buena onda que ha de esta radio. La verdad que se necesita eso para poder sacar lo mejor. Así que bueno, vamos a dar lo mejor, vamos a dejar bien en alto a Radio Centenario, que compartimos los colores, de Artigas, que lo vamos a dejar más que nunca arriba. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad del espacio acá en la 36. No, gracias a ustedes por confiar en la 36 para salir al aire también, y estaremos en contacto todas las veces que sea necesario. Eso, espero que sí.